Timo Palewia. Ayudándonos. Tiknes Machpia Total Tikpak. Cuidando nuestro territorio. En el corazón de Tenampulco, Sautla, Puebla, entre montañas y ríos, se escucha en ritmo vibrante el sonido de la tradición viva. Hoy nos sumergimos en una de las expresiones más emblemáticas de esta tierra, la danza de los toreadores. Esta danza, llena de color, fuerza y simbolismo, se realiza durante las fiestas patronales, especialmente en honor a San Mateo Apóstol. Representa la lucha entre el bien y el mal, encarnada en los movimientos del torero y el toro. Más de 60 años que esta danza está en esta comunidad donde participan diferentes fiestas patronales. Esta danza tiene una historia. Va de la mano con nuestro patrón, señor San Mateo, que fue aparecido allá. Pues nos platica la historia que en aquellos años cuando el patrón, señor San Mateo, se apareció en la altura, un pastor por ahí andaba cuidando sus ovejas y bueno, vio al patrón que allí estaba y pues le pidió el patrón al pastor que baje al pueblo de Tenampulco a avisarle a la ciudadanía que allá él se apareció y bueno, pues quiere que vaya a verlo la gente y pues de esa forma es como el patrón también pidió pues aparte de que lo trajeron aquí a Tenampulco, pues quería una danza pues que se llamara Los Toreadores y pues desde aquellos años se formó la danza de Los Toreadores, en donde cada año se participa en la fiesta patronal del 21 de septiembre en esta comunidad y bueno, pues asimismo también nos invitan a diferentes lugares vecinos en las diferentes comunidades, en las fiestas patronales, a donde se va a participar con esta danza de los toreadores. La danza de los toreadores conforma por 24 elementos, pues un vaquero, un torero y el mayoral, el caporal y pues también el poblano. Cada uno de esos personajes hace diferentes, tiene diferentes características y pues es por ello que también ellos tienen una vestimenta que va de color rojo, color blanco y bueno también color verde. ¿Por qué? Porque bueno, pues como la fiesta patronal de aquí del pueblo en honor a San Mateo Apóstol es en septiembre, que es mes patrio, es por eso que la vestimenta tiene que simbolizar algo tricolor de acuerdo al mes patrio. Y pues es así como se ha participado y hasta hoy en día, hasta la actualidad, pues seguimos rescatando esa cultura, esa historia, esa tradición que desde hace muchos años se viene viviendo dentro de nuestra comunidad. La danza de los toreadores no es solo un espectáculo. Es un acto de resistencia cultural, de orgullo y pertenencia. Es algo que llevamos en el alma mientras sigamos danzando. Nuestra historia no muere. Pues la función del mayordomo es que hay una reliquia de la danza de los toreadores. Hay ciertos, ciertas cosas, recuerdos antiguos que se guardan dentro de una reliquia. Y bueno, también yo a mi cargo pues es organizar a los danzantes, a platicar con ellos para alguna contratación que nos invitan a ir a participar en alguna comunidad vecina. La persona que se interesa en ir a participar o nos invita, pues se dirige conmigo como encargado y yo organizo la danza para poder llevarlos a participar en alguna fiesta patronal en alguna comunidad vecina. Pasa que él tiene un compromiso con los danzantes de, pues ahora sí, de resguardar algún equipo que ellos llevan o al momento vaya a ser necesario de ocuparlo. Pues es como un delantero que los tiene que cuidar y no es necesario que participe. Él es el que se encarga de ver de que pues, los transportes, la música y pues bueno, también llegar a hacer el trato con la persona que nos invita. Únicamente cubrir los gastos, como es cubrir el gasto de la música y cubrir el gasto del viaje, es lo único. Cada año la danza, pues como tiene reliquia, El mayordomo paga una misa cada año, es la misa final de la fiesta patronal, cada año el 25 de septiembre. Desde Tenampulco, esto fue Timo Palevia, ayudándonos, una cápsula para mantener viva la herencia que nos hace únicos. Esta producción es una colaboración de Amnistía Internacional y jóvenes radialistas de Radio Tenampul, Radio Zacatepec y Radio Tosepan Limaxtum.